todas las mañanas. Bueno, aquí estamos en este bloque, en el tercer bloque, las 11. Bueno, buen día, Alejandro Pico es mi nombre, estoy haciéndole el aguante y la compañía y la producción y un poco de todo a Sofi. Y bueno, estamos acá. Como les dijimos el lunes, y Sofi se los contó, la radio se moderniza gracias a los proyectos que vienen de la mano del ENACOM, proyectos que son para modernizar la radio. Bueno, en este caso es energía solar limpia para poder tener un backup en cuanto se corte la electricidad de PEC en la radio. Por eso tenemos ruidos, por eso tenemos cortes y por eso estamos trabajando para mejorar la radio. Esto es Fomeca. Hasta el año pasado venían para esto. Este año, sí. Evidentemente, creo que no los vamos a tener más, Sofi. No vienen directamente. Exactamente. Bueno, y yo también me llego aquí al estudio porque tenemos visitas, porque también se modernizan las comunidades que tenemos alrededor. Una de ellas es el Mercado de Saberes y Sabores, que funciona en el nodo de la cooperativa, junto a la Oficina de Desarrollo Social. Bueno, a Vero Soto, que está con el tema también del INTA y varias otros objetivos que Nación pone. Está el vivero de Mujeres de Tierra, y para hablar de la feria que se viene este sábado, la tenemos aquí al lado nuestro, a Estela, que gentilmente se acercó. ¿Cómo estás, Estela? Hola, buenos días, me presento, soy Estela de la Cumbre, de la comunidad Balata, e integro la parte de Saberes y Sabores de aquella jardín. Bueno, la semana pasada tuvieron una asamblea donde decidieron cómo seguir adelante, porque como todos saben, los subsidios del Estado se empiezan a recortar siempre por la parte más delgada, y ustedes no son ajenas a lo que está pasando. Sí, totalmente consciente de todo lo que sucede. Aparte, Vero siempre nos pone, digamos, en conocimiento todas las situaciones que tenemos. Y bueno, tratando, sí, obviamente, de seguir a pulmón, como quien dice, ¿no? Porque realmente es una situación que nos interesa a todas, porque lo encaramos por esa parte donde le vamos a poner todas las garras que se necesita para seguir adelante, ¿no? Bueno, una semana especial, viene el 8M el viernes, ustedes son todas mujeres las que conforman todo ese grupo, tanto el de Mercado de Saberes y Sabores como el de Mujeres de Tierra, así que primero felicitarlas por seguir adelante contra viento y marea, y bueno, esta semana especial culmina para ustedes el 9 con una nueva edición de la feria ahí en el nodo. Sí, totalmente, así que quedan formalmente invitados todos los que se quieran llegar, que va a ser una ayuda para nosotras, y aparte quien lo pueda difundir y pasarlo también nos ayuda muchísimo. La verdura se trae de lugares de zonas cercanas, todo agroecológico. En realidad se van a presentar, lo hicimos también abierto para tener un poco más de convocatoria, digamos, y que se lleguen más personas a mostrar lo que se hace, ¿no? Porque yo pienso que las culturas no se tienen que perder. O sea, agarrarnos de eso para poder seguir y demostrar de que eso realmente vale la pena. Estela, bueno, como todos sabemos, la feria está transitoriamente hecha con puestos, mesitas, porque el mercadito todavía no pasó de tener solamente el piso. Así que faltan etapas para poder tener el lugar cerrado, con cocina, con sanitarios y todo. Por ahora es al aire libre, y obviamente al ser al aire libre tenemos que tener en consideración el clima. Si en el momento de hacer la feria llueve, la feria se tiene que suspender. Totalmente, eso sería la verdad que desastroso, porque nos programamos previamente a todo eso para poder presentar todos los puestos, y como vos decís, sí, se hace al aire libre, y la verdad que sería buenísimo que se tome ese recaudo de terminar, ¿no? Terminar la parte esa donde quedó nada más que el playón. Y realmente para el invierno, si se viene crítico, lo vamos a necesitar, obviamente, porque al aire libre medio como que ni la gente se va a llegar. O sea, no es solamente lo que nosotros podamos padecer, sino que ni la gente se va a llegar. Bueno, no solamente el Estado tiene que estar presente en esto, sino también la cooperativa. Sabemos que faltaban firmas. La cooperativa tiene un nuevo presidente, que es Guillermo Palma. Sé que se pudieron reunir, que se habilitó el poder seguir adelante. Bueno, son pasos a seguir en el futuro. Sí, totalmente. Yo pienso que, tendrían que tomar un poquito de prioridad en ciertas situaciones, ¿no? Porque ya venimos esperando ya hace bastante tiempo. Entonces, bueno, si este señor pudiera medianamente hacernos oído y seguir con esto adelante, a nosotros nos favorecería muchísimo. Porque, como vos decís, el hecho de una cocinita, un reparo, un lugar acogedor, tanto para nosotros como para la gente, estaría buenísimo. Así que sí, sí, eso es lo que estamos esperando, que aceleren ese trámite. La cooperativa es de servicios públicos, pero a la vez es de todos los vecinos que comparten esos servicios en Villa Yardino. ¿Qué le podés contar a esos vecinos que por ahí no saben qué es lo que está pasando y qué falta que la cooperativa agilice para que ustedes avancen en el proyecto? Y realmente es a tener la palabra, porque hubo una palabra de por medio, papeles, firmas, todo, y la verdad que se quedaron ahí en el tiempo. O sea, hubo un tiempo para presentar todo, hubo un tiempo también para la obra, y sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta. O sea, vemos que está todo bastante encajonado, por decirlo de alguna manera. Igualmente, así y todo, ustedes siguen adelante con esto, sobre todo con la feria, con la venta de los bolsones de verduras, las ventas de los plantines en el fondo, en el vivero. El vivero ha sido violentado, han entrado a robar hace un mes atrás. Sí, la verdad que eso nos dejó medio como cara larga, porque viendo el esfuerzo que se pone, me parece muy dañino de parte de la gente, de ver de la forma que se mueve o no, pero uno observa, no sabemos. La cuestión es que sí, violentaron un espacio donde tenemos las herramientas, nos llevaron herramientas, después nos llevaron por último la salamandra donde teníamos, hacíamos en el vivero las reuniones, en los inviernos que nos calentábamos, bueno, también las robaron y, bueno, no sé, esas situaciones. El equipo de mate. El equipo, sí, re gracioso, ¿no? Pero sí, la verdad que la gente cuando quiere hacer daño no tiene límites, esa es la palabra. Ustedes necesitan reponer estas herramientas, la salamandra, los caños que se robaron, obviamente también el equipo de mate. Si alguien está escuchando la radio y quiere donar algo, ¿qué es prácticamente lo que les vendría mejor ahora? Sabemos que se viene el invierno y una salamandra sería lo ideal y los caños también, pero en cuanto a herramientas, ¿qué es lo fundamental que se necesita rápido y que si hay alguien que lo tiene en la casa sin uso y lo quiere donar, puede hacerlo? Y mira, ahí todo viene bien, o sea, la solidaridad de la gente es fundamental en estos casos porque, bueno, la salamandra es fundamental porque, vuelvo a repetir, es cuando nos reunimos a hacer las asambleas y todo, mantenernos un espacio calentito y, bueno, herramientas, lo que sea, lo que se pueda donar de lo que se robaron, palas, rastrillos, no sé, una serie de cosas que son fundamentales para las chicas del mismo vivero. Bueno, esto lo pueden hacer llegándose hacia el nodo de la cooperativa. El vivero funciona todos los días, de lunes a viernes, sino este sábado cuando está armada la feria, e inclusive también, como vos decías, la feria abrió la posibilidad de que manualistas y artesanos, yo me voy a sumar obviamente el sábado porque estaba esperando este momento desde el inicio, siempre esperando, che, se puede, che, bueno, ahora se puede. Sé que Ayelén está tomando nota de quienes pueden llegar a ingresar. Si no, ustedes tienen un Instagram también, ¿no? Sí, las chicas lo armaron, la verdad es que está precioso, está buenísimo meterse, de que algunos sean nuestros seguidores para ver lo que hacemos todo el tiempo, porque las chicas los están publicando siempre, y sí, totalmente abierta la invitación, así que te esperamos, y bueno, nada, recordar que nosotros ahora en mayo también cumplimos 2 años de llevar la feria adelante, y eso la verdad que nos da mucha alegría, porque bueno, ha sido mucho esfuerzo, ¿no? De todas las compañeras. Soportar un montón de cosas, las chicas de compra, la verdad que a veces por ahí se la ponen media en crucial las situaciones, porque bueno, vos viste el tema plata hoy, sí. Es medio como una situación bastante compleja, entonces tratamos medianamente de rescatar y sacar de donde no hay para poder brindar un buen servicio a la gente que se acerca. Por supuesto, y es como siempre, cada sábado, cada segundo sábado de cada mes, la feria es un éxito. En verano por ahí hubo momentos en que el horario no coincidió con el mejor momento del día porque verdaderamente hizo mucho calor, pero bueno, ahora la feria va a estar a partir de las 10 de la mañana, hay que estar a las 9 y 15 y es hasta las 14, hay que ser puntual, hay que llevar mesa o gazebo, los que obviamente vayan a exponer, son productos agroecológicos, manualidades y artesanías, no se aceptan ni reventas, el valor del puesto es la colaboración con algo dulce o salado para la venta de la recaudación de la feria, que eso va a estar obviamente en una mesita aparte. Sí, sí, totalmente como lo dijiste, así se va a hacer y así será, y esperemos que, bueno, que sea redituable para todo y que podamos tener el compromiso de la gente de que nos visite y que se lleve cosas ricas y realmente tratando todo agroecológicamente más posible que se puede. Obviamente, como es una feria agroecológica y como Villa Jardino lo tiene en ordenanza, no se pueden dar bolsas de plástico. Entonces, el que vaya a comprar, sobre todo verduras, el llevarse su carrito, su bolsa reforzada, su mochila reforzada, y el que vaya por otras cosas, también que se lleve las cosas en la mochila y no pida que los feriantes y las feriantes les demos bolsas de nylon, porque no podemos, solamente podemos dar bolsas de papel. La bolsa de papel obviamente tampoco es muy resistente, que digamos, pero bueno, es para cuidar la ecología a través de la agroecología y de todo lo que nosotros y las chicas y los chicos que van a participar hacemos por el medio ambiente también. Totalmente, es tomar un poco de conciencia, o sea, cuidar el medio ambiente yo pienso que es fundamental y bueno, para todos, ¿no? O sea, tratar de que cada quien lleve su bolsita, su carrito, como vos decís, así poder llevar todo lo que puedan adquirir. Estela, sé que en este último año hubo bajas dentro del mercado de saberes y sabores. Algunas de las chicas, obviamente por la situación económica y contractual, tuvieron que ceder su espacio. ¿Cómo las encuentra ustedes para seguir adelante? Sé que son menos, por eso te lo pregunto. Bueno, no, la conexión siempre está. O sea, yo pienso que son momentos prioritarios de cualquier persona, donde decir, le voy a dar prioridad a esto y vamos a dejar una... O sea, no se deja de todas maneras, ¿no? Estamos siempre en contacto, las chicas siempre están presentes al margen de decir, hoy no puedo o me retiro por un par de días por situaciones obvias, pero siempre entre todas tratamos de ponerle la fuerza para que esto de alguna manera siga adelante. Estela, agradecerte muchísimo que te hayas llegado hasta aquí y que le pongas siempre, desde que te conozco hace muchos años, sé que siempre a todo lo que haces le pones. Me acuerdo en el momento que estaban con Balata y las papas y habíamos ido a Villa de Soto y vos contabas todos los periplos que pasaban para poder hacer el proyecto, que fue enorme, que bueno, como todo lo del Pro Huerta del INTA, es a pulmón. Vos sos promotora también del Pro Huerta y sabemos que todo acá es gratis, es un voluntariado, pero aparte lleva tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Pero yo creo que cuando uno le pone la fuerza y las ganas, todo proyecto, toda energía, todo sale. Exactamente. Todo sale, son las ganas, nada más, es ponerle las ganas. Bueno, agradecerte, un abrazo muy grande a tu hija que nos está esperando ahí en el auto. Y bueno, aquí está el micrófono abierto para cada vez que esté la feria o tengan algo que comentar, o nos llaman por teléfono, o nos avisan o se vienen. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y esperamos a toda la audiencia que comparte este espacio de la feria, que la van a pasar muy lindo, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Sofi, te dejamos con un intermedio de música porque ya se viene la columna de Gaby, así vamos dejando el lugar.